compañeros y compañeras, para empezar me gustaría utilizar una consigna que anda por ahí que dice: si no pudieron antes, no van a poder ahora. Y la realidad es que hoy la gente movilizada a lo largo y a lo ancho del país está haciendo realidad esta consigna. En segundo lugar, quiero recordar a alguien que hoy hubiera estado en esta movilización y que lamentablemente falleció la otra noche, y que es un querido compañero con el que compartimos, quiero decir que el compañero al que hago referencia es alguien con quien compartí la cárcel, el secuestro y cada una de las marchas que hemos realizado en los últimos 40 años, que nos acompañó siempre, y que fue el querido Turco Duc, que hoy hubiera estado acá si la otra noche no le hubiera sorprendido la muerte. Diría luego que parece mentira, aunque no es extraño que suceda lo que nos está sucediendo hoy, de que intenten nuevamente un camino a la impunidad, porque en definitiva, quienes gobiernan son simple y desvergonzadamente un grupo de tareas, no otra cosa. Y los grupos de tareas no tienen ley, no tienen conciencia, no tienen respeto, violan los derechos de quien se cruce, y esto es lo que ha venido haciendo este gobierno. Intentando incluso este nuevo camino, que ya lo intentaron en los 90 cuando el punto final, la obediencia de vida y los indultos, y que tampoco le salió, porque si bien los genocidas lograron 20 años de impunidad, no lograron la impunidad final, después que llegara Néstor Kirchner y anulara las leyes que hasta ese momento habían estado vigentes. Creo que lo que nos queda por hacer es simplemente reafirmar el concepto y el objetivo que siempre hemos sostenido, que es el de memoria, verdad y justicia, pero no simplemente como una consigna, es fundamentalmente la parte central y el contenido fundamental de la militancia que llevamos adelante hace años. Esto no solo lo hemos asumido los organismos, no solo lo hemos asumido los sobrevivientes, lo hemos asumido fundamentalmente el pueblo argentino, que en general, con sus más y con sus menos, con sus caídas, con sus modificaciones del criterio, sigue sosteniendo esta cuestión. Anoche se aprobó una ley que quizá no es tan profunda ni tiene todo lo que debería tener, pero todos sabemos muy bien y hemos aprendido con el tiempo que no hay un solo camino para llegar al objetivo final. Creo que lo que vamos a tener por delante son situaciones, si no iguales, parecidas a esta, frente a las cuales vamos a tener que movilizarnos en los mismos términos que lo hacemos hoy y que lo venimos haciendo en los últimos tiempos. Y creo que lo que vale la pena es tener en cuenta que estamos en condiciones de resistir en los mismos términos que hemos resistido los últimos 40 años. Esa herramienta que fue la resistencia es la herramienta que a nosotros nos ha sostenido la lucha en el tiempo. Esa herramienta es la que nos enseñaron las madres, esa herramienta es la que nunca claudicar ha sido y será siempre la que nos va a sostener. Y creo que lo que básicamente tenemos que hacer desde ahí es una fuerte presión y sostenimiento del camino que nos queda hasta octubre, para desde el lugar de la resistencia terminar definitivamente con este neoliberalismo que lo único que quiere es pagarle cuentas a los genocidas con quienes planificó el exterminio en la década del 70. Y entonces lo que tenemos que decir es que nosotros no estamos en condiciones de aceptar nada que tenga que ver con la impunidad. La razón es una sola y también tiene que ver con lo que nos enseñaron las madres. La razón es que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás.